Mire, la situación es la siguiente. Los maestros en asamblea, desde el día 26, que era el inicio de la clase, realizaron una asamblea general y determinaron que debíamos estar en conflicto y hacer una serie de acciones sindicales de protesta. ¿Por qué? Porque tenemos compañeros que ganan en su mayoría cerca del 80% el salario que oscila entre 4.500 y 7.000 bolívares. Y hasta ahora llevamos una deuda de incrementos salariales acumuladas provenientes del contrato nacional y del contrato nuestro desde el año pasado, que suman un 129%, así como un 25% entre las primas y las contribuciones. Le hemos reclamado al alcalde de todas las vías, y le hemos pedido conjuntamente con los representantes que se han reunido en la asamblea general con todos nosotros, y los representantes nos han dado todo el apoyo. Y por eso que estamos acá. Se encadenaron 5 compañeras a las puertas de la alcaldía. Todo se ha llevado de la forma más pacífica, civil y respetuosa. Y esa es la situación, pues, ¿no? Los docentes. ¿Cuál ha sido? ¿Ha habido en algún momento una cercanía por parte del director de educación municipal o parte del alcalde? ¿Se ha acercado hasta donde están ustedes en este momento? En lo absoluto. El alcalde, el problema más grave es que no da la cara. Y tan solo tenemos noticias de que se recibió el problema vía CNN y dijo que los maestros debíamos ir a encadernarnos en Miraflores. Y nosotros le respondemos simplemente que el patrono, el responsable de pagar, es el alcalde, porque nosotros somos empleados de la alcaldía. Si él tiene un problema político con el presidente de la República, bueno, que lo resuelva, porque esto no se trata de una cuestión política, se trata de una cuestión gremial, sindical y laboral, y que él está en la obligación, como máxima autoridad del municipio, de procurar los recursos que le faltaban para poder honrar los compromisos del venido del contrato. Bueno, estas fueron las palabras del profesor Pedro Puertas, presidente de Citra Enseñanza del municipio de Chacao, aquí en Caracas. Para ustedes, Carolina Izaba, RCR.